para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos fueron los estrenos musicales de fin de semana. Sam Smith lanzó Diamonds, el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Love Goes. Anita, Cardi B y Mike Towers se juntaron en Me Gusta, en el que se reivindica la diversidad. Mon Laferte y Alejandro Fernández se unieron en Que se sepa nuestro amor, a ritmo de ranchera. Y Joe Vasconcelos compartió una nueva versión en vivo de La Joya del Pacífico. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.